Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Gran reacción del Magallanes aquí en el tercero. El envío, batazo enorme por la derecha. La bola se va, se va, se va. ¡Se va! Cuadrangular de Bor por lo más profundo del jardín derecho, casi la saca del estadio, y ahora está ganando el Magallanes 8-6. Este pelotero es una estrella, Big League. Así es, y se puede escuchar, escuchen ustedes también a los aficionados. Eso es el sonido del batazo de este joven pelotero. Muy buenas noches, amigos, y con ese batazo de odor ayer que dio la vuelta para que el Magallanes le ganara a los Tigres de Aragua luego de estar abajo en el marcador 6-0, comenzamos con la Hora Magallanera, con Jaime Estares en la dirección de la estación, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de marketing deportes Jason Maldonado, la producción de José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes, le saluda un servidor Carlos Feo. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Sunday Manía, una locura de sabor. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Off-Road FM Rifa, para llegar donde los demás no pueden. En el Bodegón Providenza valoramos tu bienestar. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Retransmiten La Hora Magallanera, La Voz de Carabobo, 1040 AM, Radio Puerto Cabello, 1290 AM, Promesa 103.1 FM en Tocuyito y Guacara Estéreo, para el Estado Carabobo, la sede de los Navegantes del Magallanes. También por Radio Maracay, 930 AM en Maracay, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy, Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Hola 89.5 FM en Margarita, Sonora 99.3 FM en Maturín, Líder 100.5 FM en Punto Fijo y Espacio 88.3 FM en San Carlos. En la red pueden sintonizarnos a través de nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com, donde van a encontrar muchas noticias del equipo Navegante del Magallanes y muchos sonidos como ese que acaban de escuchar en el inicio del programa, ese enorme jonrón que conectó ayer Rownet Odor. También por www.telenavegante.net para su teléfono móvil o PC. Para contactarnos en La Hora Magallanera, los invito a que se unan a nuestro grupo de Facebook. Ha sido un exitazo, allí estamos tratando todos los días de enviarles noticias, sonidos, todo desde el estadio donde esté jugando el equipo de los Navegantes del Magallanes. Colocan en Facebook La Hora Magallanera, le dan a me gusta y ya se habrán unido a la comunidad de La Hora Magallanera en Facebook. Y también pueden escribirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @ Hora Magallanera. Y más adelante en el programa también vamos a darles cabida por el 0212-482-9750. Así que ya lo saben, únanse a nuestro muro de Facebook, La Hora Magallanera, haciendo clic en me gusta. Nos pueden escribir a través de @ Hora Magallanera y más adelante por el 0212-482-9750. Estamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerdo que la semana pasada, cuando terminábamos el programa, recuerdo que dije, bueno, Magallanes va a una semana bastante difícil. Y por supuesto que en el papel era una semana bastante complicada, porque estamos hablando de que Magallanes jugó tres partidos en Maracaibo, una plaza muy complicada para todos los equipos de la liga. Estamos hablando de que Magallanes luego tuvo un exigente viaje, llegamos incluso el viernes de día a la ciudad de Barquisimeto para el juego del viernes ante Cardenales, luego a Maracay a jugar ante los Tigres de Aragua, y el único encuentro de la semana para el Magallanes como local se produjo ayer cuando los Navegantes jugaron ante los Tigres de Aragua en el José Bernardo Pérez de Valencia. Hubo un picheo extraordinario, sobre todo en la ciudad de Maracaibo. El primer juego, que fue el más complicado, Virgil Vázquez, un gran lanzador por parte del equipo de las Águilas del Zulia. Ese día todos los outs que hizo fueron por la vía del ponche y con roletazos mantuvo ganando al Zulia 3-1 hasta el octavo inning, cuando apareció Mario Lizón con una de esas conexiones a las que nos está acostumbrando. Mario ha dado 4 jonrones este año, 2 han sido en el octavo inning y 2 han sido en el noveno. El jonrón de Mario Lizón puso a ganar al Magallanes 4-3, eso a la altura del octavo inning, y luego llegó el pana Andrews con un doble que barrió las almohadillas para darle al Magallanes la primera victoria en Maracaibo. Gustavo Chacín lanzó bastante bien, y el relevo del Magallanes, que ha estado, digamos, de manera inconsistente, ese día hizo un gran trabajo. Al día siguiente, en el segundo de la serie, Roy Merritt, otro buen abridor por parte del equipo del Zulia, mantuvo al Magallanes sin ningún hombre en base hasta el tercer inning, hasta que apareció Ezequiel Carrera con un jonrón por el center field para poner al Magallanes adelante 1-0. Posteriormente vendría un doble productor por parte de Fran Díaz, un jonrón de Mario Lizón, y Magallanes con una sensacional labor de Mitch Lifley, más relevos de Randy Kisler, el zurdo Jesús Martínez, Anthony Leroux y Joel Hernández, en un juego que terminó con un drama tremendo. Magallanes asegurará el segundo de la serie, y la barrida llegó cuando Matt Palmer, ha sido el mejor juego que yo le he visto a Matt Palmer, ojo, fueron solo 5 innings, pero antes de ese juego, Matt Palmer, entre sus actuaciones anteriores con Caribes de Anzoátegui y su actuación del año pasado con el Magallanes, exhibió un récord de 1-9, un pitcher que es un veterano de ligas menores y que incluso hace 2 o 3 temporadas tuvo una temporada bastante buena con el equipo de Los Angelinos. Tenía fuerza en sus picheos Matt Palmer y pudo mantener en blanco al equipo de las Águilas del Sur. Ya llegó el relevo de Amalio Díaz, que está lanzando espectacular realmente Amalio Díaz, el zurdo Martínez, Juan Rincón, Gabriel Alfaro, que se ha convertido en otro baluarte, y Deolis Guerra para asegurar lo que fue la barrida en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, un triunfo que tuvo un sabor doblemente especial, primero porque se completa una barrida en una plaza muy complicada como el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, y segundo porque Magallanes logró derrotar a Josh Schmidt en ese compromiso. Schmidt, otra vez, pareciera que vino a Venezuela a lanzar solo contra el Magallanes, va a estar pasado mañana otra vez en el José Bernardo Pérez ante los Navegantes del Magallanes. Schmidt tiró, como siempre, un gran juego de pelota, pero el Magallanes logró aprovechar un error del catcher Apodaca para tomar la delantera y con el picheo de Palmer y los relevistas llevarse la victoria. El día viernes en Barquisimeto vimos a otro lanzador que va a tener una buena temporada. Más adelante en el programa va a estar Roberto Espinosa hablando acerca de los pitchers del equipo de los Navegantes del Magallanes, de todo el cuerpo monticular, y allí lo van a escuchar hablando acerca de este lanzador, David Bromberg. 6 innings, solamente le pegaron un hit, no otorgó boletos, y la victoria entonces para el equipo de los Navegantes del Magallanes con marcador de 8-1 en un partido donde Sos utilizó a Dani Rondón y contó con el debut de Jesús Sánchez, quien va a ser un pitcher importante en esta temporada para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Jesús Flores en ese compromiso volvió a conectar cuadrangular, terminó empujando 3 carreras y junto a Carlos Maldonado fueron las figuras del Magallanes. El sábado Magallanes perdió el único encuentro en el cual salió derrotado en la presente temporada, que fue un juego, e interprétenme bien, una derrota es una derrota, eso no puede dejar bien a nadie, pero termina siendo un juego donde el zurdo Randy Kisler, que ha sido tal vez el único lanzador abridor del Magallanes que se ha visto realmente mal, porque está bien, Chacín ayer tuvo un juego fatal, pero Chacín en las temporadas anteriores lo había venido haciendo bastante bien. Fue explotado en el primer inning y fue donde vino la mejor demostración del bullpen de los Navegantes del Magallanes. Primero, apareció Amalio Díaz, que retiró 2 2/3 a la perfección. Luego Juan Rincón, completamente recuperado. Luego Anthony Leroux, también van a escuchar a Roberto Espinosa hablar de Anthony Leroux, quien tiró 2 innings y ponchó a 4 de los 6 bateadores a los que enfrentó. Apareció José Ortega, un pitcher con un arsenal tremendo como para en cualquier momento terminar estableciéndose en el béisbol de las grandes ligas. El zurdo José Martínez lanzando bastante bien. Y a la postre, en el inning número 10, Joel Hernández, quien terminó siendo el pitcher derrotado. Pero les digo que de igual dejó un buen sabor de boca, porque Magallanes este año, y yo se lo decía a Damaso ayer en algún momento de la transmisión, da la impresión siempre de que aunque el equipo esté perdiendo, el equipo tiene la capacidad para regresar. Eso lo demostró el sábado, aunque no se logró la victoria. Magallanes tuvo un gran chance de 3 bases sin out en el octavo, pero no pudieron hacer la carrera para voltear el marcador. Y posteriormente el domingo, bueno, se repitió la escena. El partido estaba 6-0, explotó temprano Gustavo Chacín, Carlos Quevedo tiró 4 innings en los que permitió 2 carreras y le dio la oportunidad al Magallanes de explotar con un racimo de 8 y 9 hits a la altura del tercer inning, donde destacó un sencillo productor de 2 por parte de Mario Lizón y el enorme jonrón de este muchachito Rougned Odor, que como les dije en la narración, es un pelotero que para mí se va a perder de vista. Ojalá pueda jugar bastantes años en Venezuela. Me parece que va a ser otro grande liga venezolano. Tiene una fuerza que no pareciera. En Maracaibo dio un foul enorme por el right field. Luego en Barquisimeto, uno de los turnos falló con un batazo de 400 pies por lo más profundo del jardín central. Y ayer en un turno donde los 2 primeros swings que hizo, estaba tratando de golpear la bola hacia la parte izquierda con picheos altos y afuera, Matt Hamburger le tiró un picheo pegado, hizo swing desde los talones Odor. Y bueno, la manera como soltó el bate demostró la alegría que tenía de conectar su primer cuadrangular de por vida en la Liga Venezolana del béisbol profesional. Ayer, luego de que lanzó Carlos Quevedo, el Gabo García tiró un inning sin problemas, José Flores tiró un inning también sin problemas, Alfaro también sin problemas, de Olis Guerra ayer por primera vez no tiene un buen juego en lo que va de campaña, y por último terminó Joel Hernández para salvar el compromiso que le dio la victoria al equipo de los Navegantes del Magallanes. 12-10. Y el último out fue precisamente a manos de Mario Lizón, con quien vamos a conversar hoy en la hora magallanera. Pero después, por supuesto, vamos a tener una conversación mucho más larga a lo largo de la temporada de béisbol con Mario Lizón. Pero queremos conversar con Mario, quien hoy tuvo una excelente iniciativa. Mario Lizón estuvo hoy toda la tarde en el José Bernardo Pérez de Valencia, rifando entradas para el Caracas Magallanes de mañana a cambio de un juguete para hacer donación a los más necesitados. Y esto es una hora que tenemos que darle difusión. Mario, muchas gracias por estar con nosotros en la hora magallanera. Cuéntanos un poco, ¿qué tal la actividad hoy en Valencia? Mira, contento, verdad que hoy las cosas salieron mucho más de lo que me esperaba. Mucha gente se acercó al estadio desde temprano y mira, aportaron. De verdad que muy agradecido con toda esa gente que vino, trajeron sus juguetes. Inclusive hubo mucha gente que ni siquiera estaba interesada en las entradas, simplemente querían colaborar. Y es verdad que me contenta mucho que la gente haya respondido de esa manera. De hecho, Mario, ya hemos visto varios de tus compañeros felicitándote a través del Twitter. Por ejemplo, Fran Díaz te felicitaba y decía, nosotros también tenemos que unirnos a esta causa, ¿no? Para poder llevar alegría a los más necesitados. Sí, como te digo, ahorita, bueno, yo tomé esta iniciativa, de verdad que como te digo, no me esperaba tanto que las cosas se vean tan bien. Y mira, y ahora es que pues contagiar este tipo de cosas a todos mis compañeros, verdad que se siente bien. Inclusive nosotros tenemos que aprovechar pues que mucha gente nos sigue, mucha gente va al estadio y es fanática del béisbol, y aprovechar esto también para ayudar a las personas que lo necesitan. Esta causa más que todo pues para los niños, y aprovechar esa gente que me está siguiendo y que está dispuesta a apoyarme por encima de todo, y hoy lo demostraron. Mario, ¿tienes pensado posteriormente vas a tomar la decisión, más o menos cómo vas a distribuir todo lo que recibiste hoy? Sí, bueno, ahorita vamos a hacer un conteo de la cantidad de juguetes. Estamos alrededor de los 200 juguetes. Wow. Y creo que falta una gente de Caracas y otros amigos de aquí de Valencia que no pudieron hacerlo hoy, pero lo harán en el transcurso de la semana. Mira, ahorita lo que quiero hacer es un estudio de los lugares que realmente lo necesitan. Pues ya me había hablado del Hospital del Niño, había hablado de una fundación que trabaja con los niños con cáncer, pero también me gustaría trabajar con esos hogares que también necesitan, porque a lo mejor no son tan conocidos y a lo mejor no reciben tanta ayuda como otros lugares. Por eso quiero pues tomármelo con calma y estudiar bien los lugares que quiero llevar y así poder hacerlo de la mejor manera. Mario, nosotros queremos sinceramente felicitarte, ¿no? Posteriormente en otro programa tendremos la oportunidad de hablar de béisbol, pero esto es algo importante, algo que ojalá se contagie no solo a los peloteros del Magallanes, sino al resto de los peloteros en Venezuela. Muchos de ellos también desde hace mucho tiempo hacen obras benéficas. Es realmente loable y bueno, queremos felicitarte, Mario, por la iniciativa y nosotros acá en la Hora Magallanera y en el circuito radiofónico del Magallanes también, bueno, después conversamos también para ponernos a la orden, porque creo que los que has iniciado, debemos imitarlo mucho de los que estamos en el medio, porque de verdad que es una buena obra y de verdad te felicito, Mario. No, la verdad que muchísimas gracias con primero con todos los medios de comunicación que estuvieron pendientes, estuvieron esparciendo noticias la semana, con todos los fanáticos y todas las personas que estuvieron pendientes y que se acercaron a ayudar y que se ofrecieron para ayudar también. Verdad que motivo, estoy muy agradecido con todas las cosas que han venido sucediendo y sí tienes razón, yo pienso que esta va a ser un primer paso para muchas cosas buenas que van a venir más adelante y en diciembre pues se tratará de hacer algo mucho más grande que pueda beneficiar a muchos más niños. Claro, Mario, las cosas buenas hay que imitarlas, ¿no? Claro, claro que sí, uno siempre tiene que seguir ejemplos y tratar de llevar ese bien por delante. Ahorita, pues como te digo, estamos en... hay situaciones difíciles y hay que aprovechar los buenos momentos, hay que aprovechar las bendiciones que le da Dios a uno para ayudar también. Mario, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora Magallanera y una vez más felicitaciones por esa iniciativa y estaremos siempre pendientes para apoyarte a ti y a cualquier pelotero que tenga iniciativas de este tipo que realmente son bienvenidas en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Mario Lizón conversando con nosotros en la Hora Magallanera. Hoy Mario estuvo recolectando juguetes, wow, alrededor de 200. Qué bueno, y qué bueno la respuesta de la gente también. Ya habíamos leído mucha gente que está interesada en enviar su juguete y no participar por los premios que son entradas para el juego de mañana que va a ofrecer Mario Lizón. Así que felicitaciones a Mario, a todas las personas que lo acompañaron y a todas las personas que fueron al José Bernardo Pérez de Valencia, porque realmente es una iniciativa realmente rescatable. Tenemos mucho más en la Hora Magallanera. En el siguiente corte tenemos a Deolis Guerra, tenemos a Roberto Espinosa y no se pierdan Leyendas Magallaneras, que hoy tenemos un personaje realmente especial en la historia del equipo. Estamos en la Hora Magallanera. Off-Road FM Rifa tiene para ti este noviembre una despampanante Ford Super Duty 4x4 2013 0 kilómetros. Sí, este 3 de noviembre busca tu participación ya por tan solo 150 bolívares en los sitios de siempre. CC Paseo Las Industrias, CC Metrópolis y CC Guaparo. También en www.offroadfmrifa.com o llamando al 832-5939. Además, 50.000 bolívares al segundo, 30.000 a repartir con el triple al tercero y 60.000 a repartir con el terminal para el cuarto. Cientos y miles de ganadores con Offroad FM Rifa este 3 de noviembre para llegar donde los demás no pueden. Busca tu participación ya. Promoción notificada al Indepavis, válida hasta el día 3 de noviembre. Comenzó la fiebre de nuestro béisbol. La Liga Venezolana del Béisbol Profesional sube la temperatura. DirecTV Sports, con la transmisión de más de 250 juegos en la temporada regular y los mejores partidos en alta definición. Consulta tu guía de programación para mayor información de los horarios. Contágiate con la fiebre de DirecTV, porque nadie te da más en deportes. DirecTV te cambia la vida. Ya comenzó la fiebre del béisbol profesional venezolano y la manía por disfrutar de un delicioso helado. Sundae Manía tiene unos sabores que serán tu delirio. El delicioso selva negra, el clásico chocolate, fresa, el sabroso brownie y todos con frutas frescas. Búscanos en la feria del Centro Comercial Metrocenter en Capitolio. Sundae Manía, una locura de sabor.

a llegar hoy a Venezuela, y Magallanes va a tener a Carlos Zambrano contra el Caracas, a Mitchell Lifley contra las Águilas del Zulia, a Matt Palmer contra los Cardenales de Lara, esos tres juegos en Valencia, David Bromberg contra el Caracas en el Parque Universitario, y en el Oriente Magallanero estarán Gustavo Chacín y Carlos Zambrano. Escuchamos a Diolis Guerra, un lanzador muy importante en el bullpen de los Navegantes, en la hora magallanera. Bien, en la hora magallanera tenemos hoy como invitado el lanzador relevista de los Navegantes del Magallanes, Diolis Guerra. Diolis, gracias por estar con nosotros una vez más en la hora magallanera. Bueno, vienes de un año bastante complicado para ti, Diolis. Te preparabas para lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol y tuviste un inconveniente físico bastante serio que gracias a Dios has podido resolver. Pero háblanos un poquito acerca de eso. Leímos que un coágulo, algo por el estilo. ¿Cómo fue ese proceso, Diolis, para superar ese percance y cómo te has preparado ya para asumir otra vez tu rol acá en Venezuela? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Sí, como tú lo mencionaste, fue un año muy difícil. Estaba a punto de cumplir uno de mis sueños, que era representar a Venezuela en cualquier tipo de evento, beisbolísticamente hablando. Se me presentó la oportunidad, el manager Luis Ojo me dio la oportunidad el año pasado para asistir al Clásico con la selección de Venezuela. Lamentablemente, cosa de salud, no pude participar, me ocurrió un coágulo de sangre en el pectoral derecho, lo cual me impedía lanzar, se me inflamaba mucho el brazo, tenía mucha molestia, fue algo extraño, ¿no? Mira, me asusté, yo sabía que no era algo de mi brazo, sabía que era alguna otra cosa, me asusté, me pasaron por mi mente muchas cosas, un cáncer, tumores, me pasaron mil y unas cosas por la mente, hasta que me hicieron el diagnóstico, ¿no? Me hicieron el diagnóstico que era un coágulo de sangre. El doctor me dijo, mira, esto es algo bastante delicado, no es cualquiera cosa, es una vena que está obstruida. Ese coágulo se te puede rodar, se te puede ir a cualquiera de los pulmones y mira, tu vida corre peligro. Pero gracias a Dios que me pusieron en las mejores manos, en los mejores doctores en Estados Unidos, y mira, aquí estoy, me preparé mentalmente, físicamente, para venir a Venezuela y demostrarle a mucha gente que estoy sano y que estoy 100%. Diolis, y el aprendizaje de un problema como ese en un buen momento para tu carrera, porque yo diría que no solamente estaba cerca de representar a Venezuela, sino que has estado cerca ya en las últimas temporadas también de llegar a Grandes Ligas. El aprendizaje, Diolis, y lo que ha sido tu preparación luego de ese percance para estar acá en Venezuela, te vemos en excelentes condiciones. Sí, mira, yo creo que el mayor aprendizaje que yo pude tener de esto fue la mente, ¿no? La actitud mental que tú debes de tener en situaciones que se te presentan en tu vida. Yo creo que tienes que permanecer fuerte mentalmente, siempre con una meta, con una meta fija de a lo que tú quieres, y no dejar que obstáculos como ese te retrasen o acaben con tu sueño, ¿no? Yo creo que ese fue el mayor aprendizaje, mantenerme muy fuerte mentalmente y trabajar. Después de la operación, de verdad que el programa que me pusieron en Estados Unidos de rehabilitación fue bastante fuerte, lo cual le agradezco muchísimo a los Twins de Minnesota. Me ayudaron 100%, mira, me pusieron las mejores condiciones físicas para yo venir acá y estar al 100%. Háblenos un poquito lo que fue la experiencia de la temporada anterior. Tú estuviste prácticamente todo el año como lanzador importante del séptimo, octavo inning, y al final Magallanes luego de unos cuantos años logró ganar el campeonato. Mira, fue una experiencia única, ¿no? Yo creo que yo había quedado campeón en la liga clase A fuerte en los Estados Unidos, y de verdad que no le llega ni a los talones a lo que se siente ganar un campeonato, y sobre todo con los Navegantes del Magallanes, un equipo que tiene tantas fanaticadas en Venezuela. Yo creo que puedo decir que es uno de los mejores momentos de mi vida, sobre todo porque tuve mucha participación. De verdad que es algo increíble, ¿no? La emoción que se vive, la alegría, la familia, estando aquí, ¿sabes? Son muchas cosas, muchos factores que hacen de ese momento algo inolvidable. Deoli, este año en los primeros juegos estaba claro que Luis te quería utilizar como el lanzador del octavo inning. Sin embargo, Lerú tuvo algunos inconvenientes y tú saliste en la última oportunidad que tuvo el equipo de cerrar. Fuiste tú el hombre del noveno inning. ¿Ha cambiado tu rol? ¿Has hablado con Luis Ojo o sigue siendo Deoli el pitcher del octavo? Mira, hasta el momento yo creo que yo sigo siendo el pitcher del octavo, aunque como pasó ese día, estoy en el bullpen, gracias a Dios sano y listo 100% para lo que el manager me pida, ahí estaré. Me siento muy bien físicamente, mentalmente, que cualquier situación que me dé el manager para solucionar, haré lo mejor de mí y lo pondré todo en manos de Dios. Me siento bastante preparado para asumir cualquier rol. El año pasado el equipo terminó ganando el campeonato y en este momento peloteros como Andy, como Andrew, como Sandoval, como Rivera, con más recorrido en el béisbol, no están acá. Pero me da la impresión de que a estas alturas este equipo como que tiene más profundidad que el equipo Magallanes el año pasado en este mismo momento. ¿Cómo lo ves tú? Mira, sí, lo que pasa es que yo creo que son peloteros de mucha experiencia que siempre van a hacer falta y siempre ayudan, ¿no? De una manera u otra. Pero yo creo que eso es lo bueno que tiene Magallanes, que tiene mucha profundidad con peloteros jóvenes que tienen muchísimo talento, que son los que tenemos ahora. Y hay una mezcla, ¿sabes? Hay una mezcla de experiencia y juventud que hace muy bien, un conjunto muy bueno para que se den los resultados que se están dando. Yo creo que los peloteros jóvenes que tenemos ahorita tienen la capacidad de hacer el trabajo 100%, ¿verdad? Que tenemos muy buenos peloteros. Me siento cómodo con cada uno de ellos. Cuando estoy en el montículo me siento tranquilo con nuestra defensa. Cuando estamos abajo por una, sé que va a venir cualquiera y va a dar el palo para irnos arriba. Yo creo que el equipo está muy bien conformado, de verdad que sí. Deoli, en los Estados Unidos, ¿cómo está tu situación con los mellizos? Es inevitable, cada vez que se menciona, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, a Deoli Guerra, se dice, es el único que estuvo en el cambio por Johan Santana, que se mantiene con el equipo de Minnesota. Sí, hasta los momentos, bueno, todavía soy el único que se mantiene. Este año soy agente libre. Ya recibí llamadas de ellos. No hemos concretado nada todavía, pero lo importante es que están ahí, pues están interesados. Ellos saben que yo terminé muy bien físicamente allá. Y bueno, hasta los momentos a la espera de, estoy concentrado en lo que vaya a pasar aquí en Venezuela para que se me puedan abrir puertas este año en Estados Unidos de nuevo. ¿Cómo te preparas para ir a la Ceiba? ¿Tú eres uno de los que más disfruta esos partidos? Mira, claro que sí, yo lo disfruto como nadie. Mira, teniendo toda mi familia, todas las personas que me vieron crecer, todos los amigos que jugaron conmigo, que no pudieron llegar a este nivel y están ahí apoyándonos, de verdad que es algo increíble. Cada vez que salgo a pichar en la Ceiba, de verdad que se me pone la piel de gallina, como dice uno. Deoli, gracias por darnos estos minutos para la Hora Magallanera. Bueno, y deseamos que la temporada transcurra como han sido estos primeros juegos, donde nos ha alegrado mucho verte completamente recuperado, más aún cuando nos cuentas lo difícil que fue para ti esta temporada luego del inconveniente físico que gracias a Dios ya fue superado. Claro que sí, mira, muchas gracias a ustedes por la entrevista, muchos saludos a todos esos fanáticos magallaneros, que si nos sigan apoyando y que nosotros estamos acá dando el 100% para ellos. Deoli Guerra, como ustedes escucharon, la pasó mal, ¿no? Con ese coágulo que se presentó, se le presentó justo cuando se disponía a jugar con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Olvídense del juego de ayer de Deoli Guerra. Ese no es Deoli Guerra. Sencillamente tuvo una mala salida para el olvido. Fue muy mala. Estamos completamente de acuerdo. Pero Deoli Guerra es uno de los principales relevistas del equipo de los Navegantes del Magallanes. Nosotros vamos a hacer una pausa publicitaria y al regreso, leyendas magallaneras. Está muy bueno el de esta semana y también escucharemos a Roberto Espinosa, el pitching coach de los Navegantes. Estamos en la Hora Magallanera. Off-Road FM Rifa tiene para ti este noviembre una despampanante Ford Super Duty 4x4 2013 0 kilómetros. Sí, este 3 de noviembre busca tu participación ya por tan solo 150 bolívares en los sitios de siempre. CC Paseo Las Industrias, CC Metrópolis y CC Guaparo. También en www.offroadfmrifa.com o llamando al 832-5939. Además, 50 mil bolívares al segundo, 30 mil a repartir con el triple al tercero y

soy magallanero. Bueno, impresionante. Tengo el presentimiento que con esta sección vamos a estar con la piel de gallina durante toda la temporada. Nada más y nada menos que uno de los más grandes bateadores en la historia de nuestro béisbol, Osvaldo Olivares. Nuestra segunda leyenda magallanera, dice Magallanes es patrimonio nacional y es un orgullo haber vestido la camiseta de los Navegantes del Magallanes. Ya estamos recolectando más leyendas magallaneras. Vamos a estar en cualquier momento, tomamos la decisión y pasamos más de una por programa, ya que hemos recibido la respuesta de ustedes y de verdad hemos disfrutado un montón haciendo esta nueva sección. La semana pasada Gregorio Machado hizo llorar a muchos y hoy yo creo que lo repite. Osvaldo Olivares. Nos quedan 20 minutos de programa y también tenemos a Roberto Espinosa. El año pasado llegó como pitching coach, ya avanzada la temporada, entró en lugar de Bobby Cuellar. Roberto ha hecho un trabajo realmente extraordinario y vamos a escuchar las impresiones de Roberto Espinosa con respecto a los lanzadores turcos en la actual temporada. Bien, para la hora magallanera vamos a conversar con Roberto Espinosa, el responsable del picheo del equipo de los Navegantes del Magallanes desde mediados de la temporada anterior. Roberto, siempre un gusto conversar contigo en la hora magallanera. Bueno, el picheo, el aspecto en el que trabajas con el equipo, ha comenzado la temporada bastante bien. Incluso nos ha llamado la atención que la mayoría de los lanzadores desde muy temprano han tenido la capacidad de ir 5 o más entradas, Roberto. Bueno, gracias por la entrevista. De verdad, sí, la labor que ha hecho cada uno de ellos, incluyendo los norteamericanos, al igual que Chacín, un trabajo específico a razón del trabajo que ellos venían haciendo antes de llegar acá, lo cual fue importante para el complemento que se le hizo a dar inicio en su primera apertura. Y el trabajo de Chacín, completamente diferente, de haber tenido un tiempo más prolongado sin tener la actividad que tuvieron los norteamericanos, le hice un trabajo más específico en lo que era bateadores con entrada, y de ahí el resultado, Carlos. Con respecto a los lanzadores americanos, vimos como por ejemplo Lifley en su primera apertura estuvo casi a la altura de 90 lanzamientos, ha tenido la oportunidad de tirar 7 entradas en cada uno de sus juegos. Bromber también tuvo la oportunidad de ir 7 innings, es decir, exhibe desde muy temprano una condición que uno tal vez pudiera esperar para el juego 20, 25, tal vez una temporada como esta. Sí, definitivamente lo de Blomberg, la condición en la cual era específica que él vino, ya había tenido un par de trabajos en Norteamérica con 5 entradas en un college allá, y esa es la razón. Pero primeramente, Carlos, debo decirte que quería lanzar 100 picheos, y no, lo llevamos hasta 86, y era suficiente. Pero una cosa importante con lo de Lively, que es admirable para mí, primero que nada, impresionante por el tiempo que yo tenía de ver de no ver en la liga a alguien que atacara a los bateadores, tanto derecho como zurdo, como lo hizo él, tanto en la parte interna como en la parte externa, y usando sus picheos generados. De verdad fue muy valorable la labor que hizo, me dio muy buena impresión. Por supuesto, Roberto, que a medida que avanza la temporada se van haciendo ajustes en la rotación, en el cuerpo de lanzadores relevistas. Háblanos un poquito, por ejemplo, del Toro Zambrano, quien ya se va a incorporar la próxima semana al equipo de los Navegantes del Magallanes, y algún posible ajuste que vaya a sufrir la rotación del equipo. Bueno, yo no menciono la palabra sufrir, Carlito, porque más bien esto para nosotros va a ser un beneficio. Acuérdate que la inclusión del Toro va a ser para el día martes 22 contra Caracas aquí en Valencia, y ha venido haciendo una labor también muy buena. En 2 oportunidades ha tenido una con 3 innings lanzados, otra con 4 innings lanzados, y hoy, el día de hoy temprano, hicimos un trabajo de bullpen para darle el día de mañana libre y montarse el día martes acá. Acuérdate que también tenemos a Sergio Pérez en ese mismo trabajo. La diferencia con Sergio es que no llegó en la condición que vinieron los demás lanzadores importados, y por eso no queremos correr ni un riesgo, de manera tal que se llame un apuro. Estamos haciendo un complemento con el Toro Zambrano, donde vamos a tener 5 abridores, y quiero que esto se entienda, Carlito. Lo que es tener 5 abridores, cuando tú tienes un día libre de por medio de una semana, es difícil tener 6 abridores. Roberto, la comunicación en tu trabajo de coach de picheo, porque, por ejemplo, tú nos hablas de tipos como Chacín, como Zambrano, que ya tienen un largo recorrido en el béisbol, y saben en muchas ocasiones lo que tienes que hacer, pero también tienes, por ejemplo, jóvenes como José Flores, por mencionarte a uno que apenas comienza su carrera aquí en Venezuela. Háblanos de esa parte del trabajo de Roberto Espinosa, la manera de comunicarse, por ejemplo, con un hombre como Zambrano o Chacín, o de comunicarse con los lanzadores que comienzan su carrera acá en la liga. Bueno, mira, en esto te debo especificar la labor que yo hago con ellos pedagógicamente, en lo que significa primero el nivel en el cual ellos han participado o están participando. De igual manera, el carácter de cada uno de ellos, yo hablo con cada uno de ellos personalmente y logro descifrar en ellos la manera más legible de poder entendernos de mejor manera y estar en la misma página para que acaten mi filosofía de lo que es la experiencia mía dentro del béisbol invernal. Y yo creo que esa es mi llave, el poder darme a entender con los muchachos por lo específico que soy, con un lujo de detalles en cada cosa. Y a mí me ha dado resultados no solamente con el Toro, el mismo, tú acabas de mencionar un muchacho que jugó doble A en Estados Unidos, pero cuando yo llego acá y lo tengo en el entrenamiento, tiene un ángulo de lanzamiento que no era el debido. Fíjate tú, ya tuvo una oportunidad donde estuvimos trabajando en los bullpenes, en los lanzamientos de práctica en vivo, con una corrección que le pusimos en dirección al home plate, un beneficio muy bueno para él, se adaptó rápido y en los partidos lo ha ejecutado y lo ha hecho con mucha mucha calidad. Con respecto al bullpen, Roberto, el equipo exhibe una profundidad tremenda, y más ahora que esta semana ya se incorporaron Rincón, Jesús Sánchez, también se incorporó José Ortega, quien viene de jugar en las grandes ligas. La última oportunidad del noveno inning la recibió Diolis Guerra porque Lerú tuvo algunos problemas, pero ya Lerú lo vimos en Maracay y se ve el trabajo que está haciendo, porque tuvo dos entradas realmente determinantes. Sí, definitivamente contento con poder tener, o alegre de poder tener un staff de relevista como el que tengo ahora mismo. Es importante el nivel que han adquirido ellos, tanto de Jesús Sánchez como el mismo Ortega, que tuvo un pasatiempo por las grandes ligas. Lo de Lerú, bueno, un percance de dos entradas, en las dos primeras entradas en las cuales estuvo, una de ellas que un error le cambió la tónica al partido, pero lo que quisimos el día de ayer fuera que reencontrara su confianza, y esto te lo menciono a ti, Carlito, que tienes idea de lo que es la pelota nuestra, para lo que te dije anteriormente, a la filosofía en la cual yo me ajusto al trabajo. ¿Continúa siendo Lerú el cerrador o lo van a mantener un poco en los innings 7, 8? Bueno, si te das cuenta, ahorita no es determinante para nosotros, por supuesto. Hay que mencionar a alguien como cerrador. Él era el cerrador, pero acuérdate una cosa que estás viendo toda Venezuela. El equipo de Magallanes se da el lujo de que cualquiera de nuestros relevistas puede cerrar un partido. Por último, Roberto, la rotación para la próxima semana, aparte de la inclusión del Toro, ¿tendrá alguna otra modificación? No, vamos a continuar esta próxima, a partir del día de hoy, de igual manera con Chacín, seguido del Toro Zambrano, que es la inclusión. Lo va a seguir Lively, luego Palmer y luego Bromberg. Bueno, Roberto, queremos darte las gracias. Siempre es muy grato conversar contigo acá en la hora magallanera. Y felicitaciones de verdad, porque el año pasado Magallanes tenía algunos inconvenientes, y cuando tú llegaste el cambio ha sido notable, y te hemos visto hacer muchas cosas, no solamente trabajar con hombres, con lanzadores criollos como Chacín o como Zambrano, sino, por ejemplo, sabemos que estábamos un poco preocupados. El caso de Lerú, y ya Lerú, ya estamos viendo, ya vimos ayer los resultados, y yo creo que de eso se trata. Sí, definitivamente. Mira, ellos están acá con nosotros, han pasado por diferentes equipos, tanto en las ligas como en las ligas menores, pero yo soy muy detallista, trato de ayudarlos de igual manera que un un venezolano, y ellos lo aceptan también, saben de mi experiencia y lo han sabido aceptar, cada uno de los detalles en los cuales hemos venido trabajando, y ustedes pudieron ver al Lerú el día de ayer. Bien, Roberto Espinosa en la hora magallanera. Nuestra última pausa publicitaria, regresaremos para leer sus mensajes.

Y Vanessa Triviño desde España también nos dijo la semana pasada que se lavó el guarapo con Gregorio Machado y nos vuelve a decir las mismas palabras con Osvaldo Olivares. Miriam García nos saluda desde New Jersey. Danilo Bellorín desde Italia para la hora magallanera y para los magallaneros del mundo. Hugo Viloria, comeremos león frito mañana. Desde Katia, Lomas de Urdaneta, nos pregunta dónde está la tienda del Magallanes en Caracas. Creo que el centro comercial que está acá, a unos metros de RCR Deportes, en la avenida Páez, creo que se llama Centro Comercial Galerías Paraíso. Si no, es aquí en la avenida Páez, el centro comercial grande que está acá, allí está la tienda del Magallanes en Caracas. Desde Carúpano, el oriente magallanero, cuando juegan Juan Rivera, Altuve, Cervelli, Chirinos, Montero. Montero no creo que juegue, Chirinos ya se reportó, Cervelli ha dicho que jugará en noviembre, Altuve ha manifestado que va a jugar y Juan Rivera en el mes de noviembre. Héctor Jaramillo desde la tierra de Faustino Méndez Rondón, desde Valle de la Pascua, allá en Guárico. Stuart Chirinos nos dice, felicidades por el programa, full sintonía, la Peña Magallanera de Catialamar, en el estado Vargas, muchas gracias. José Germán Solórzano, feliz noche, en sintonía desde Valencia. Tenemos más mensajes para todos ustedes, vamos a ir leyendo aquí rapidito. Daniel Pulve nos dice, qué tremenda sorpresa la de Osvaldo Olivares, ¿cómo se llamaba el centerfield de la 7879? Ese jardinero central se llamaba Jerry White, que después también fue centerfield del Zulia, cuando el Zulia ganó la Serie del Caribe. Dos leyendas por programa, lo que provoca es que existe un programa que se llame Leyendas Magallaneras. Bueno, puede ser, Nancy, quién sabe, en un futuro. Muchas gracias por tu mensaje. CMART 6444 de su cuenta de Twitter nos dice, orgulloso de escuchar la hora magallanera. Ronald Odor, escucho Big Leaguer, no solamente es un peloterazo porque batea, sino es impresionante verlo soltar la pelota en el pivot. Eso lo hemos estado conversando con el Big Leaguer bastante en estos últimos días. Germán Solórzano nos dice, Magallanes cerró la segunda semana con 36 carreras a favor y 14 en contra. Richard Allende, saludos desde Carúpano. Richard y Pastora desde Carúpano, qué peloteros Grandes Ligas van a estar actuando, y hay algunos, y por supuesto hay otros como Andy, como Juan Rivera, que próximamente se van a incorporar. Sirnomar Jiménez nos dice, el equipo necesita un zurdo de fuerza en la parte media. Alan Dykstra debe estar por llegar en estas horas a Venezuela y ya se va a incorporar esta semana. Edgar Umbría, ya respondimos su pregunta con respecto a Andy y a Juan Rivera. Nos han preguntado mucho por Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy tiene una lesión importante. Él está trabajando con el Magallanes, pero solamente en la parte de en la parte física. No es fácil que Andrés Eloy pueda jugar en esta temporada. Eso nos lo decía Luis Blasini. Y si juega, lo hará ya hacia la parte final de la campaña. Nancy Dayana Sánchez nos vuelve a preguntar y nos dice, ¿cómo hacemos para ayudar desde la hora magallanera la iniciativa de los regalos de Mario Lizón? Bueno, vamos a preguntarle a Mario a ver de qué manera podemos colocar un granito de arena, ya que, bueno, fue sin duda alguna un éxito lo que ocurrió hoy. Desde Guacara, estado Carabobo, nos reporta también a través del Twitter Isael Rojas. José Gregorio Prieto, queremos en Leyendas Magallaneras a Félix Rodríguez, se viene, uno de los grandes, también miembro del Salón de la Fama del Magallanes y tiene su número retirado. Alexander Arocha nos pregunta si va a jugar Francisco Cervelli, aparentemente sí. El profesor Carlos Abreu, buen amigo, nos dice, la iniciativa de Mario Lizón para conseguir juguetes fue todo un éxito. Claro que sí, profe, y esperemos que pueda seguir haciendo. Y Arles Díaz nos dice que para él el cerrador del equipo debería ser el Gabo García, nos dice por aquí. A ver, Néstor Ríos Loaiza, sintonía desde México. Me urge para los magallaneros de Ciudad de México camisas y gorra. Bueno, vamos a buscar algunos números, Néstor, algunos correos, a ver en qué podemos ayudarte. También por acá, Angel Moreno, Marvelis Mora, José Gregorio Saad, que dice, qué buen ejemplo lo que está haciendo Lizón, y coloca Odor Superstar. lo que coloca aquí el amigo José Gregorio Saati. Janet de Freitas también nos dice que está en sintonía de la hora Magallanera. Tenemos una cantidad inmensa de mensajes, evidentemente no nos va a dar la oportunidad de leerlos todos. Pedro Enríquez desde Punto Fijo también nos escribe, y Johan Joseph Suárez nos dice: Olivar es una leyenda del Magallanes, yo estaba niño y cómo le dio palo a los Leones y a los demás equipos. Más tarde estaremos un rato a través de nuestras cuentas de Twitter para poder contestarles a todos ustedes. Ya es la hora de llegar al final de la hora magallanera. Ya viene el Big League con la esquina caliente. Repetimos, Carlos Zambrano, Eliezer Alfonso y Carlos Enrique Hernández van a entrar en el roster. Hoy es esperado Alan Dijkstra y Carlos Zambrano contra el Caracas, Mitch Lifley contra el Zulia, Matt Palmer contra Lara, David Bromberg contra el Caracas, Gustavo Chacín y el Toro Zambrano en el Oriente Magallanero. Nosotros de esta manera, mis amigos, estamos llegando al final de otra entrega de su espacio, La Hora Magallanera, por supuesto, esperando que haya sido el agrado de todos ustedes. Nosotros vamos a regresar la próxima semana con mucho más de La Hora Magallanera, el próximo día lunes, y vamos a cerrar el programa, por supuesto, luego de los créditos. Nos escribe por acá Margarita Duarte desde Valencia, que está de cumpleaños, la felicitamos y quiere volver a escuchar el jonrón de Odor, ya se lo vamos a colocar. Nosotros, mis amigos, nos despedimos mañana a las 7 de la antesala del circuito Magallanes del juego. Desde Valencia, Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la gerencia de marketing deportes, Jason Maldonado, la producción de José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes. Habló para ustedes un servidor, Carlos Feo. Viene el Big League Damaso Blanco en la esquina caliente. Buenas noches. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Hyundai Manía, una locura de sabor. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Off-Road FM Rifa, para llegar donde los demás no pueden. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.